Lo que vas a escuchar ahora es lo nuevo del mejor grupo de la cumbia villera. Esto es Antipiratería. ¿Escucharon? Ojo rastreros, escuchen y no se copien. El que quiere solo engaño, fumo, tomo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño, fumo, tomo y me tocaño. Maldice por haberla hecho llorar. ya no recibe cartas de mamá. Con una cruz en la mano el preso está. A su celda le ha llegado la respuesta, que su madre ya está muerta, que murió de soledad. Condenado y solo, sin amigos, sin parientes, sin mamá. A María Esther le gusta escoger, a María Esther le gusta escoger. Todos me dicen que escoge bien, todos me dicen que escoge bien. No me digas que vos no sabés, que escogedora que es María Esther, que escogedora que es María Esther. Y la mano caída haciendo palmas, palmas. Ay, María Esther, para de escoger, ninguna fija te viene bien. Para de coger, porque ninguna fija me viene bien. ¡Vive el chorro! Dale, Carolina, te entrega. Que no doy más. Siempre decís que andas con Andrés. Este te viene una vez por mes. Dale, Carolina, entrega. Que no doy más. Hace dos años que me chamuchas. Ay, Carolina, dale, entrega. Salimos a laburar. Ya nos conocen por los antecedentes de oficio delincuente. Ya todos saben que vamos al frente y que nos sigue toda la federal, y que nos sigue toda la federal. Exclusivo DJ Toro.

Y dice,